El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene ese. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo lo que ha padecido Cristo en la cruz, todos los sufrimientos de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, también por eso que pasó Jesús debe pasar también la Iglesia. Es decir, que los miembros no están ajenos a lo que le sucede a la cabeza, y tampoco está ajena a la cabeza de lo que le sucede al cuerpo. Está todo conectado por el sistema nervioso, por los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Todo está comandado por la cabeza. Todo lo que ha pasado con Cristo lo debe pasar la Iglesia. La Iglesia tiene su nacimiento, tiene su adolescencia, tiene su esplendor, su apostolado, su expansión, tiene su calvario, sus humillaciones, su huerto, su cruz, su resurrección, su ascensión al cielo, que es ya cuando se llegue al fin de los tiempos. Y entonces, dice aquí el libro de la sabiduría, la primera lectura: ¿qué piensa un malvado de un católico? ¿Qué piensa un malvado de un creyente en Dios? En este caso, nosotros católicos, cristianos católicos. ¿Qué piensan ellos? Y la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios y está inspirada por el Espíritu Santo, nos dice esto. Los malvados dijeron entre sí, el chusmerío, ¿verdad?, del mundo, el mundo que se junta para hablar contra los cristianos. Los malvados dijeron entre sí: si, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo. Es lo que hicieron con Jesús. Le tendían trampas para ver dónde lo podían encontrar, algo que lo pudieran acusar para sacárselo de encima, porque les molestaba su presencia, sus palabras. Era demasiado claro, era demasiada veracidad, era demasiada la forma en que hablaba. Y no se retractaba, no decía: disculpen, les pido disculpas porque he dicho algo que a lo mejor hirió a los fariseos o saduceos o algún judío por ahí. Claro, él es Cristo, es la sabiduría, él no se va a equivocar, nosotros sí nos podemos equivocar, pero él no. Pongamos una trampa al justo porque nos molesta, miren ustedes, Ahí está la cuestión, molestan. Un católico verdadero molesta, y si no molesta, no es católico verdadero. Hay que temer si te aplauden de todos lados. Teme, eres un mal sacerdote, un mal cristiano, un mal religioso. Si te aplauden y elogian de todos lados, sobre todo los medios de comunicación, no eres un buen católico. Si todos te vituperan, incluso dentro de la iglesia, por todas partes, tampoco, seguramente eres demasiado bueno. Tendrás quien te aplauda, te alabe, que tendrás que tratar de aplicarle eso al Señor y no a uno mismo, y tendrá quien te persiga con toda la furia. Tanto amaron a Dios que dieron la vida por Él, pero tanto lo odiaron que lo mataron. Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta, se opone a lo que hacemos. El aborto, la homosexualidad, y la ONU hace poco ha declarado, ¿verdad?, a la Iglesia como opuesta, que se opone, así fue la conclusión de la ONU, la Iglesia se opone a los derechos humanos. ¡Wow! ¿Y qué viene después entonces? A ver, es el principio que sacó la ONU. ¿Y qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Presos. ¿O qué hay que hacer? ¿Por qué nos oponemos a los derechos? Hay el derecho de la mujer de matar a su criatura inocente en su vientre. El derecho de un niño de 12 años de decir soy mujer o soy varón. Y el derecho de etcétera. Derecho de drogarse, derecho de lo que sea. Siempre nos vamos a oponer a lo que contradiga la ley natural y lo que contradiga los principios cristianos que siempre están ordenados a la ley natural. Nos molestan los católicos, se opone a lo que hacemos, aquí está, palabra de Dios, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Ojalá, esto es muy bueno, hay que echar en cara, porque el católico verdadero no solo propaga la doctrina, sino que la defiende. Si yo solo propagara la doctrina y no la defendiera, estoy haciendo algo muy mal. Se defiende y se proclama, se propone, pero también se la defiende. Si ustedes me defienden a mí, yo los voy a defender delante de mi Padre, dijo Jesús. Si no hacen nada por mí, yo tampoco lo haré. Entonces hay que defender la doctrina, los principios cristianos, la tradición, el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura. El magisterio dirige la Sagrada Escritura y la tradición y la interpreta. Todos los documentos de la Iglesia, desde el primero hasta la segunda venida de Jesús. No del Concilio Vaticano para adelante, ni del Concilio Vaticano para atrás solo, no. Toda la integridad de la doctrina católica, desde el primer día hasta el último de la segunda venida de Jesús. Todo tiene su coherencia, tiene que verse la unidad entera. Toda verdad que se propone debe estar ordenada al conjunto de las verdades ya establecidas. Una verdad no puede contradecir las verdades anteriores, ¿no? Siguen razonando, a ver, ¿cómo razona el mundo? Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Bueno, si tú fuiste mal educado, pide y ayuda a que te eduquen bien, pide que te iluminen, porque uno no es cuestión de seguir por donde te han educado, hay que ver si esa educación va acorde a la ley natural, a los principios cristianos, si no afecta a los derechos de los demás, porque sí, hablamos de los derechos de la mujer, pero el niño tiene un derecho también, el básico, el único que tiene, tiene un solo derecho, la vida, el único que tiene. Y se lo destruimos. ¿Quiénes somos nosotros para matar un ser si no lo podemos crear? Menos matar. No podemos hacer de la vida de los niños lo que queramos. Y siguen razonando. Presumen ellos, los católicos cristianos, presumen de que conocen a Dios. ¡Oh, bendita presunción! Claro que le conocemos, tratamos de conocerle cada vez más, le conocemos a través de las cosas naturales y le conocemos a través de la revelación. Dos caminos, las cosas naturales por la razón y conocemos a Dios a través de la revelación también. Dos caminos. Entonces, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo de Dios. ¡Wow! Sí, somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, ¿eh? No todos somos hijos de Dios. Padre, ¿cómo está diciendo eso? Por favor, pobre gente. Yo estoy diciendo simplemente lo que me enseña la Iglesia desde siempre. ¿Qué es lo que me hace hijo de Dios? El bautismo. La gracia santificante me hace hijo de Dios porque me da una participación de la naturaleza divina y entonces tengo la misma naturaleza de Dios participada. Si yo no estoy bautizado, no soy hijo de Dios. Por eso uno va y a misionar para que la gente sea hijo, porque tenga esa posibilidad. Es el regalo más maravilloso. Y hay quienes han dado la vida por ir a bautizar a una persona. Bendito sea Dios. Pero cuando uno entiende que ya todos somos hijos, ¿pero para qué vas a ir a bautizar entonces? Si todos somos hijos. Pero no es verdad. Somos todos criatura de Dios. Ah, eso sí. Pero no todos somos hijos. Y si somos hijos en el Hijo, en Cristo, por la gracia de Cristo. Se proclaman hijo, a sí mismo hijo de Dios. Si lo somos, somos hijo de Dios. Y nuestra dignidad toca lo infinito porque tenemos una participación de la naturaleza divina en nosotros. Somos cuasi infinitos. Con la gracia de Dios somos cuasi deidad. Somos dioses, dice San Juan de la Cruz, por participación. San Juan de la Cruz, maestro de vida espiritual. Somos dioses por participación. ¡Qué maravilla! Eso somos. Y a esos están destruyendo en el vientre de la mamá para que no sean hijos de Dios. Mueren como animalitos. Aunque Dios tiene tanta bondad que estoy seguro, aunque no está enseñado por la Iglesia, solo sabemos que el que se bautiza se salva. Pero creemos, yo creo que todos, que ellos están en las manos de Dios y que están en las manos de la Virgen Santísima que cuida de ellos y que ellos tienen otros secretos misteriosos que no lo sabemos, por eso no los podemos enseñar, por la cual tendrán ellos una posibilidad de vida eterna. Claro que sí, porque en ellos no hay culpabilidad personal. Eso es cosa del Señor. Lo que nosotros sabemos es que hay que hacer todo lo posible por bautizar una criatura que no muera sin el bautismo, porque eso me da seguridad y garantía completa de que pasa a ser hijo de Dios y segurísimo va al cielo, 100%. Es lo que nos ha enseñado la Iglesia. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea y no se bautice se condenará. Eso para los que tienen uso de razón, que rechazan abiertamente lo que claramente se les propone, y bueno, también está eso así. Porque hoy día esas cosas ya no se hablan, por eso el mundo está como está. Porque a nadie le interesa ser hijo de Dios. Porque si no hay diferencia, entonces ¿para qué quieres ser hijo de Dios? Porque a nadie le interesa estar en gracia, porque estar en gracia... Ah, todos tenemos la gracia de... No, no todos tenemos la gracia de Dios. Solamente el que está con ausencia de pecado mortal. Entonces, ah, ¿y qué pasa si me muero en pecado mortal? Te condenas. ¿Y qué tengo que...? Y ve, confiésate, arrepiéntete. Eso te lo viene diciendo la Escritura. Arrepiéntete, confiesa tus pecados. Y Dios te perdonará si eres sincero. Sea cual sea el pecado, mientras esté tu sinceridad y el propósito de enmienda, la gracia la tienes disponible, como la lluvia. Y siguen razonando los malvados. Ha llegado a convertirse estos católicos cristianos en un vivo reproche para nosotros. Lo miramos y no lo soportamos. Vemos un sacerdote que va vestido de sacerdote, una religiosa que va vestida de religiosa. O vemos una cruz, un signo, y ya nos molesta. Todo nos molesta. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche para nosotros, dicen los malvados, los mundanos, los ateos. Es un reproche para nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible. Ay, no lo soporto, porque lleva una vida distinta de los demás. Miren ustedes, llevamos una vida distinta. Ojalá que llevemos una vida distinta. ¿Saben lo que significaría si ahora los católicos llevamos una vida distinta del mundo? Que te persigan y te maten. Entonces no todos estamos preparados. Pero es lo que Dios te pide. Su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta de los demás. Su conducta es extraña. Ojalá te digan que eres extraño porque llevas una falda de la rodilla para abajo. Y no muestras nada, te vistes bien, Ojalá te digan que eres de otro planeta, que eres extraña, tu modo de ser, de comportarte no va. Entonces hay algo que es distinto del mundo. El mundo me odia, dijo Jesús, y el mundo los perseguirá. Yo no soy del mundo. Estoy, pero no lo soy. Ustedes deben estar, pero no ser del mundo. Entonces, eso lo debemos entender, y entonces el cristiano católico no pierde la alegría y la paz en medio del coronavirus que se quiera. Sí está dolido y preocupado para ver cómo puede ayudar a los demás a llegar más cerca de Dios en una situación tan difícil, porque solo la esperanza, la fe puesta en Dios te va a dar paz. Y vas a encontrar el sentido de la vida cuando tu corazón y tu alma se eleven a Dios. Somos distintos. No trates de imitar al mundo porque vas a morir de pánico. El pánico va a ser tan grande que tus defensas van a llegar al dedo chiquito del pie y te va a entrar el coronavirus a distancia. Porque el miedo, el temor, la angustia bajan las defensas. Así es la naturaleza. O sea, miren, Dios creó la naturaleza y Él propone la fe. Si uno vive de la fe, va en orden a la naturaleza y va a estar sano. Y si muere, porque Dios lo permite, ¡ah, mijito, qué mal! Morir es un pecado, es terrible, no es terrible. Por eso somos raros. Somos raros. Porque la muerte nos produce alegría, nos podría producir alegría, porque no a todos le producirá alegría y a lo mejor sí tienen fe. Pero hay a quienes han muerto con una sonrisa. Santa Teresita, por ejemplo, de Niño Jesús, o tantos santos que han muerto con una sonrisa en los labios. Tanto yo me acuerdo cuando he visitado enfermos, los he ayudado a morir, han muerto con una paz, una gran serenidad, porque sabían para qué morían y deseaban el momento de encontrarse con Dios. Qué difícil. Yo puedo encontrar un pagano, un ateo, que desee encontrarse o desee morir o muera con una sonrisa, jamás lo encontraré. Sino que los voy a encontrar, como hemos visto, gente que se aferra a los fierros de la cama, esas camas antiguas, ¿vieron? Yo he visto eso, se agarran así, no quieren morir, mueren renegando, mueren mal. Entonces, no somos iguales, es esencialmente distinto, luz, tinieblas. Hablo de la luz de la fe, que los otros no tienen. No lo digo por desprecio, sino que lo digo para que lo reconozcan, y le digo a los de la luz, y que somos sal y luz, que vayamos a buscar a estas almas. Y este es el momento propicio para hablarles de Dios. Es el momento propicio para que se arrepienta una persona, para que se acerque a Dios. Siguen diciendo estos malvados, mundanos, carnales y ateos. Nos considera como monedas falsas a nosotros. Ah, no, como que lo despreciamos. Porque ellos dicen, nosotros no somos hijos de Dios, ellos sí se creen, se hacen las víctimas. Porque ellos también pueden ser hijos de Dios, pero no lo quieren ser. Ellos pueden ser luz y no quieren. Entonces no es que nosotros los despreciamos, como dicen, sino que ellos no quieren. No quieren eso. Tienen agua limpia y beben agua podrida. Se aparta de nuestro modo de vivir, no lo soportamos. Y se aparta como que vivimos en inmundicias. La pornografía, que la querían ofrecer gratuita porque hay tanta gente dentro de la casa, entonces ¿qué van a hacer? Si no ven pornografía no saben qué hacer. Dios mío, esa es la solución que te da el mundo. ¿Quieres entretenerte? Acá va. Ahí va un frasco de oscuridad completa. Ahí te enviamos a través de internet una cámara oscura, más oscura que la oscuridad del mundo. Tiene por dichosa la suerte final de los justos. Están locos. Ellos creen que es una dicha la suerte final de los santos, o sea, la entrada en el cielo. Bendito sea Dios. Se glorían de tener por padre a Dios. Y es raro eso. ¿Cómo te vas a gloriar? Claro, ¿cómo no nos vamos a gloriar? No lo entiende el mundo, que estemos contentos de tener a Dios por Padre, porque ni siquiera lo creen. Y siguen diciendo, veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. A ver, te quiero ver morir, a ver si mueres con una sonrisa. Eso se lo dijeron a Jesús. Ah, Vamos a ver ahora que lo colgamos. El que predicaba, a ver que vengan a salvarte ahora. Baja de la cruz y creeremos en ti. Es lo mismo que, que le han hecho a Cristo, nos hacen a nosotros. Entonces, esto me está diciendo a mí que en este momento de la historia, que no se suele repetir, tendríamos que estar de alguna manera sin temor a la muerte. Veamos si es cierto lo que dice, veamos ahora qué le pasa cuando se vaya a morir. ¿Qué le pasa ahora que le viene la pandemia? A ver cómo reacciona el que decía que era católico. ¿A dónde se mete? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Reclama a Dios? ¿Se enoja? ¿Se aparta? ¿Cómo reacciona? Porque este es el momento donde se define la verdad. Esto se parece a un juicio, es lo más parecido a un juicio. Pongan a una persona en un momento muy difícil y verán qué es lo que va a hacer. En el momento, eso es prácticamente, ahí se da a conocer lo que va a pasar en el juicio. Se aproxima porque se toca lo más profundo de la conciencia y aparece el ser real, no la apariencia que había, sino la realidad. Si el justo es hijo de Dios, ¿él lo ayudará? Dios lo ayudará, a ver si se muere como todo. Si el justo es Dios, él lo ayudará, lo librará de las manos de los enemigos. Lo mismo que le decían a Jesús, bájase a ver si que vengan a liberarte. Si Dios, si tu Padre es Dios, él te salvará. Sometámonos a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. A ver, vamos a ponerte a prueba. Las persecuciones cristianas, eso muestra si la iglesia está viva o no. Todo momento difícil me va a decir, ¿la iglesia cómo está en este momento? Es una manera de diagnosticar el espíritu de la iglesia los momentos difíciles. En un momento difícil aparece el espíritu del momento que vive el cristianismo. Lepanto, las cruzadas que tanto atacan, ¿verdad? Deseosos de dar la vida, porque los mercenarios que aparecieron para dar la vida por los cautivos, por los musulmanes, eso, había tiempos donde era hermoso. Los monjes que iban al desierto vivían totalmente, parecían raíces de tanto ayuno y penitencia. Ahora, si tú haces penitencia, pones en riesgo tu salud. Si vas a... hay tantas vueltas y que te vas a quedar loco, que te vas a enfermar y que... entonces, ¿qué pasa? Nos vamos mundanizando, tenemos criterios del mundo. No. Nos estamos adaptando al mundo, pero el mundo se tiene que adaptar a Cristo, no Cristo al mundo. ¿Me entienden? Nunca Jesús dijo que había que adaptarse al mundo. No seáis del mundo, sino que el mundo tiene que adaptarse a los principios cristianos. Y sigue, condenémosle a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien vele por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, por eso obran así. Ni creen en la recompensa de una vida sin fin. Bien, vamos a pedir al Señor la gracia de que aprendamos a ser verdaderos cristianos, que este es el momento. Y si hay momentos más difíciles, porque yo creo que van a venir con toda la esperanza, porque yo no estoy diciendo para que nos pongamos mal, pero esto va a tener repercusiones económicas, sociales, morales, espirituales, toca todo. Todo se está desencajando, no van a haber cosas demasiado positivas para adelante, a no ser que haya una gran conversión a Dios, a no ser que dejemos que actúe el Señor, porque el Señor hace así y todos los cálculos negativos que se están haciendo caen por tierra. Si queremos, si no queremos, nos vamos a tener que afrontar a cosas más serias todavía. Pidamos la gracia a la Madre de Dios por quien estamos luchando, para que triunfe su corazón inmaculado en el corazón de cada uno de nosotros. Este es un momento donde los corazones de los hombres se pueden abrir a la misericordia de Dios, que ese es el triunfo del corazón inmaculado. Que así sea.